Está en comunicación con nosotros Nahuel Pisitelli. ¿Cómo le va? Bienvenido Gaby Torres, Eri López, Agustín Leonard y toda la audiencia de Radio Municipal te saludan. ¿Cómo estás? Bueno, todo bien. ¿Vos? ¿Todo tranqui? Bien, todo tranquilo. ¿Dónde están? Es la pregunta. ¿En Bahía Blanca? ¿Veía por ahí en las historias? ¿Puede ser? Exacto. En este momento, perdón, las fotos. Estoy volviendo de la prueba de sonido al hotel. Decidimos caminar un cachito, que sí. Son poquitas cuadras. Así que estamos en esta, volviendo de la prueba de sonido y llegando al hotel para dar hoy el show acá en Bahía. Muy bien, a pleno. Nahuel, bueno, van a estar en Santa Rosa, en Dubai, mejor dicho en este caso, este sábado, con la gira. Sí. Tremendo. Es la primera vez que vamos así con la banda completa. Hemos ido alguna vez en formato acústico, muchísimo más reducido, pero es como la primera vez que vamos de posta. Así que estamos como re contentos y muy ansiosos por ya estar allá. A pleno. ¿Cómo están con la gira también, no? Tocan hoy en Bahía Blanca. ¿Cómo están? ¿Cómo los agarra ahí volviendo a los escenarios después de todo el parate este que hemos sufrido con el tiempo de pandemia, no? La verdad que re contentos porque nos está pasando que los lugares, o sea, evidentemente hay sed de shows porque los lugares están respondiendo todos bien, incluso mejor que antes. Y esto como que se nota el calor también cuando llegamos a cualquier ciudad y nos subimos al escenario y sucede el espectáculo, el show, sucede esa conexión, la gente está como re prendida a fuego, así que andamos con ganas de ir para todos lados y de hecho es un poco lo que va a pasar porque nosotros hacemos esta gira del sur ahora, vamos a ir, bueno, como bien decías, vamos a ir para ahí, para Santa Rosa, para La Pampa, ahora estamos en Bahía, después vamos a Neuquén, después pasan un par de semanitas, más, creo que ni siquiera un par, y nos vamos para el norte del país, hacemos Salta, Jujuy y Tucumán, y después de eso volvemos para el lado de Buenos Aires, pero solo para agarrar un avión y irnos por primera vez a España, a cruzar el charco grande y ver qué pasa. Qué grande, qué bueno. Ahí justo mencionaste España. ¿Cómo están las expectativas en esta gira que van a hacer por ahí por España? Y la verdad que es tremendo porque en principio es la primera vez que vamos como en una cuestión más organizada. Vamos a ir en un formato acústico, pero ya con tres fechas vendidas con anticipación, viste, ya con situaciones que tienen que ver con la gestión de las fechas. Hemos ido en el 2017, pero una cuestión más de ir a buscar más fecha ahí mismo a los lugares. Entonces, ahí ya era otra situación. Hoy te puedo decir que se han vendido una buena cantidad de entradas que no esperaba que sea de esa forma. La verdad que nos súper sorprende y nos llena de alegría. Uh-huh. Así que nada, los primeros días de octubre vamos a estar allá dando unas vueltas, tocando, también tratando de hacer algunos videos que a nosotros nos gusta. Uh-huh. Ir tocando por la calle y generando este contenido, sabemos que a la gente también le gusta, así que nada, metiendo con de todo y que si pongo un poquito en perspectiva, termina octubre, arranca noviembre y con noviembre el Gran Rex, así que olvídate, ahí festejando Nahue a lo grande porque están cumpliendo 10 años también. Uh-huh. Exactamente, 10 añitos. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ha visto y quién tremendo. Te ve? Sí. Está muy bien. Es muy tremendo. Ya que mencionaste los 10 años, ¿qué se siente, digamos, hasta este momento, todo ese trayecto que han hecho durante estos 10 años con una pandemia en medio? ¿Cómo los ha traído? Pero bueno, ¿qué se siente esos 10 años de cruzando el charco? Mira, es muy loco porque es como que hiciste un montón de cosas y a la vez es poco el tiempo que va. Digo, me pongo en mi lugar de oyente de otras bandas y de seguidor de otras bandas y digo, bueno, no sé, bandas de 20, 30, 35 años, increíble todo lo que han hecho. Y claro, me falta dos veces la carrera que hice hasta ahora para más o menos promediar por esos lados, ¿no? Y sin embargo, nada, es lo que decía, estamos festejando los 10 años en el Gran Rex, que es una locura total, y que aparte, nada, se agota. Que es otra locura total. Entonces es como eso, ¿viste? Hicimos un montón de cosas, tocamos en un montón de lugares, giramos por todos lados, sacamos 5 discos, y aún así es un montón y parece poco al mismo tiempo porque pensamos ahí en muchísimo tiempo. Hola, ¿qué tal, Nahuel? Te saludo, Agustín. Primero, bueno, agradecer que hayan elegido nuestra provincia, nuestra ciudad para venir a cantar aquí. Y bueno, saludar también, bueno, a toda la banda, Francisco también, que aquí es una banda que se escucha mucho cruzando el charco. Y cuando vos decías los 10 años, esto yo no recuerdo, seguro no te acordarás, pero las primeras veces que empezaron a cantar fueron en nuestra facultad de periodismo, de allí de La Plata, en un buffet bien chiquitito. Me acuerdo de llamarlo a Fran para que se venga a tocar unos temas, y después que hayan pasado tantos años y tenerlo aquí de vuelta, es un montón. Y mi pregunta era sobre qué repertorio van a tocar el sábado en Twice, si va a ser los grandes éxitos, si van a presentar algún álbum. ¿Qué haces, Agustín? Bueno, ¿qué repertorio, Maxi? ¿Qué repertorio vamos a hacer? Estoy acá con Maxi caminando, aparte. Dicho sea de paso, Qué casi grande. cruz y me pita, chicos. Eso no puede, menos mal que lo tengo el chico ese que me frenó, si no estaba sin guitarrista. Vamos a ir en plan de presentar el disco Cicatrices. Está muy Ese bien. es ese es como el main event, si se quiere, o como la teca es esa, pero. Hay un montón de canciones que no podemos dejar de tocar y nosotros no dejamos de saber eso, que son los 10 años igualmente y que hay que hacer un montón de canciones de los otros discos. No solo porque hay que hacerlas, sino porque nos gusta hacerlas. Claro, sí. Así que hay una lista ahí larguita e interesante que la verdad que te termina llevando por toda la discografía de Cruzando, poniendo un poquito en foco en ese último disco que también nos viene dando una cantidad de alegrías increíbles. Y cuando van a los shows así, ¿hay alguna canción que se la piden sí o sí que la toquen, o que ustedes están cansados de tocar, pues saben que a la gente le gusta? Mirá, pues yo estoy cansado de tocar ninguna. Está muy bien. Eso, por ahora, ninguna. Pero lo que sí, nada, no, medio que no te puedo decir si no tocas terminales, Claro, claro. o volver a nacer, o no sé, hay un montón. El show tiene un montón de momentos, la verdad, especiales, y es increíble porque yo a veces hago una jodita, Sí. que es medio que estamos promediando el show, y está medio cerrándolo. Bueno, nos vamos, no, nos vamos, que nos vamos, bueno. Pero ¿qué tema quieren escuchar? Y nunca, jamás en mi vida me dijeron uno solo. Como tiran 15 temas distintos, yo no entiendo nada. Y es como, bueno, vamos con el que sigue la lista, porque si no, Claro, imagínate que le claro. debo la a todos, no puedo. Olvídate. Nahue, también quiero rescatar que estuvieron nominados en los premios Gardel. Qué locura, ¿no? Muy tremendo. Muy tremendo. De repente estaba ahí en el Movistar Arena y una fila adelante y 400 a mi izquierda estaba León Gieco. O sea, Qué no, grande, no, no increíble. existe, ¿entendés? Sí, Y sí. tres filas adelante de él y dos asientos más a la izquierda estaban Trueno y Nicki Nicole dando vueltas. Y así todo. No, la verdad que haber estado nominados a los Gardel es un mimo re lindo, ¿no? No solo a la. Por ahí a este último disco, porque aparte salimos nominados para mucho más como mejor canción de rock, sino por ahí un poquito mismo a estos 10 años que venimos transitando y que finalmente yo nunca le di mucha bola a los premios, estoy sincero, pero la verdad que cuando te dicen, che, mirá, estás nominado y Sí. estás nominado con gente muy grosa, tipo estábamos con Estelar, estábamos con Javier Calamaro, estábamos con Wos también nominados, Igual, sí. con gente que admiro un montón. Así que, como dicen, bueno, y los nominados son, y se te pone un poquito, ¿viste? Sí, Yo le como decía a el Nachito, momento. Y me acuerdo sí. de decirle a Nachito, che, no se van a confundir y nos van a dar el premio a nosotros, ¿no? ¿Te ¿Por qué no? ¿Por qué no? imaginás? Para la próxima, ¿quién te dice? Sí, seguramente. Nahue, muchísimas gracias por la onda. Mandales un abrazo inmenso ahí a todos los pibes. Y bueno, nada, no sé, los esperamos aquí el sábado. Mucha mer para esta noche. Bueno, obviamente para toda la gira y allá para España, que me imagino que ahí vos lo estabas diciendo, ¿no? Pero van a copar ahí también con todos los argentinos y argentinas que están ahí dando vueltas. Eso, que así sea. Che, muchísimas gracias por la comunicación. Nos vemos en unos días. Vénganse al show. Espero verles ahí. Y nada, nos vemos en La Pampa en un par de días. Nos Muy vemos, bien. los esperamos. Adiós. Abrazo grande. Abrazo grande. Adiós. Chao, chao.